es el sentimiento urbano. La sensación. Se daba cuenta que eso era lo que él quería. Por más que le duela la vida, lo preparaba para todo lo que vendría. El sentimiento urbano.